Esta es La Llamada de Medianoche. Nuevamente les damos una muy cordial bienvenida, estimados amigos oyentes del programa Preguntas y Respuestas de la obra misionera Llamada de Medianoche. Un nuevo programa nos espera y en esta oportunidad con una única pregunta, pero con un contenido especial. La disciplina en la iglesia, un tema muy controvertido pero analizado desde la perspectiva bíblica. La pregunta dice así: ¿qué dice la Biblia sobre la disciplina en la iglesia? ¿Les parece si antes vamos a una pausa musical? Que Dios les bendiga. ¿Qué dice la Biblia sobre la disciplina en la iglesia? Algunas iglesias ponen mucho énfasis en la disciplina, mientras que en otras no se practica en absoluto. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? La base de la disciplina en la iglesia fue instaurada por Jesucristo mismo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La disciplina en la iglesia atañe a la hermandad, los miembros de la iglesia, y no a los de afuera, los incrédulos. Cada miembro de la iglesia tiene responsabilidad en este aspecto, y la misma no es solamente tarea del pastor o del anciano. El camino que se describe en Mateo es cuádruple. En primer lugar, cada miembro individual es exhortado a acercarse al pecador y hablar con él o con ella. En segundo lugar, si éste no escucha, se acude a un segundo miembro de la iglesia. Tercero, si tampoco escucha a éste, el asunto debe ser expuesto delante de toda la congregación. Y en cuarto lugar, recién después de esto, se procede a la exclusión. Sobre esta base están edificadas todas las demás declaraciones del Nuevo Testamento. La disciplina en la iglesia atañe a los miembros de la iglesia, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Dice Gálatas capítulo 6, textos 1 y 2. En este caso se trata, obviamente, de un hermano carnal perteneciente a la iglesia, a quien se quiere corregir. Solamente quien pertenece a una familia puede ser excluido de ella, no un extraño. Solo quien pertenece a un club puede ser excluido del mismo, no así que es solo un simpatizante. Solo quien pertenece a la iglesia puede ser excluido, por lo tanto no puede ser excluido un incrédulo. Judas también nos dice que tenemos que tener en cuenta esta diferencia. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Debemos diferenciar entre miembros de la iglesia, incrédulos y seductores. El grupo de la iglesia debe cargar con la responsabilidad, y es exhortado en la Biblia a actuar en conjunto. De este modo es la iglesia entera quien tiene la responsabilidad y se alivia la carga de los ancianos o líderes, y a su vez se evita el manejo equivocado o arbitrario de la disciplina en la iglesia. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Dice la carta de Juan en la tercera epístola. Aquí se muestra la actuación arbitraria de un líder de iglesia, llamado Diótrefes, quien quería gobernar sin el consentimiento del colectivo, y se enfatiza la responsabilidad de la congregación entera. Yo he escrito a la iglesia. Dice 1 Pedro 5, 2 y 3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Continuamos analizando este tema y quedamos en el punto 3, el camino a la exclusión. En Mateo, capítulo 18, textos 15 y 17, Jesús primeramente ordena el aconsejamiento individual, luego el aconsejamiento grupal y después el comunal de la iglesia. Recién después, como última consecuencia, la exclusión realizada por el conjunto de la iglesia. Esto también se encuentra en las cartas pastorales. Por ejemplo, el aconsejamiento individual, Santiago 5, 19 al 20, dice: «Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados». Luego viene el aconsejamiento grupal. «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Por último, en Judas 22, dice, o refiere al acontecimiento por la iglesia, dice: «De otros tened misericordia con temor». Y en último lugar, también está la exclusión. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. La exclusión debe ocurrir cuando no hay arrepentimiento, y la vida de la iglesia está en peligro. En 1 Corintios 5 se mencionan 6 pecados: fornicarios, ladrones, idólatras, avaros, maldicientes, borrachos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. La exclusión de la iglesia también tiene que ser realizada cuando la verdad de la palabra de Dios es atacada, y hay peligro de seducción al introducirse falsos maestros. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. En lo que respecta a los incrédulos, no hay indicaciones concretas. Ellos son tratados de manera diferente a los miembros creyentes de la iglesia. Pablo enfatiza esa diferencia y nosotros deberíamos hacer lo mismo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. De modo que, en el caso de la disciplina en la iglesia, se trata de quitar de en medio al malo entre nosotros, que dice ser hermano, o sea, un creyente perteneciente a la iglesia. Los demás, los de afuera, no nos conciernen en cuanto a la disciplina de la iglesia. Aunque con ellos tenemos que tener trato, porque de otro modo no los podemos ganar para el Evangelio. ¿Y luego, cuando ellos quieren venir a la iglesia, debemos entonces excluirlos? No, porque los queremos alcanzar con el mensaje de la Biblia. Es interesante al respecto una anotación de William MacDonald. Él escribe sobre la mujer, o madrastra, del pecador. Probablemente era incrédula, porque no se menciona una disciplina contra ella. En su caso, la iglesia no tenía ningún derecho a juzgar. Con todo, habría que preguntarse si ella siquiera vendría a la iglesia o no. 1 Corintios 14 deja en claro que dentro de la iglesia también existen incrédulos. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es el deber de la iglesia alcanzar también a los incrédulos y llevar a estos dentro de la iglesia a un cambio de vida. Esto, sin embargo, no es posible si se los excluye. La tarea de los ancianos o los líderes es liderar la iglesia, representar a la misma y actuar en forma correspondiente. Al hacerlo, la iglesia debería ser hecha partícipe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, dice Hebreos 13:17. Ruego a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey, dice 1 Pedro 5:1 al 3. Nos encontramos, amigos oyentes, próximamente, y que Dios les bendiga. Amigos, hemos llegado al final de un nuevo programa. Deseamos que estas palabras hayan llegado a lo profundo de su corazón. Queremos saber de usted, por eso les dejamos nuestras vías de contacto. Entonces, escríbanos a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico puede dirigir sus dudas a preguntas y respuestas@llamadaweb.com. o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com. Con gusto también aceptaremos su solicitud de amistad en Facebook. Recuerde que somos Llamada de Medianoche Uruguay. Nos despedimos, que Dios les bendiga y hasta la próxima.